señores, que lo disfrutamos junto con ustedes. Y por supuesto, les encanta a usted. Vamos a cantarlo, dice. ¡Arriba! ¡Hey! Con cariño y amor, Águilas de América. Cantamos a ver cómo dice. Lo cantamos bien fuerte. Y siempre decía que no la comprendía y que un día ella se marcharía. Siempre decía que yo no la quería y que un día ella me cambiaría. Hoy mi amor se marchó. Hoy mi amor me dejó. Ahora busco un nuevo amor, porque mi novia me dejó, porque mi novia se marchó. No me aguanto y me amando, no. ¡Cantamos con usted! Ahora busco un nuevo amor, porque mi novia me dejó. Suavecito. Porque mi novia se marchó. No me aguanto y me abandonó. ¡Ahí! ¡Sol! ¡Arriba! Suavecito. Mucho cariño, esto lo contábamos junto con ustedes. Se canta y dice. Y siempre decía que no la comprendía y que un día ella se marcharía. Y siempre decía que yo no la quería y que un día ella me cambiaría. ¡Y vamos! Mi amor me dejó. Mi amor se alejó. Cantamos a ver. Cantamos, dice. Ahora busco un nuevo amor, porque mi novia me dejó, porque mi novia se marchó. No me aguanto ni me abandono. Maní por Argentina. ¡Viendo! ¡Lo cantamos bien fuerte! ¡Henry Vilches! ¡Y cómo dice! Ahora busco un nuevo amor, porque mi novia me dejó, porque mi novia se marchó. No me aguanto y me abandono. Yo no me aguanto y me amo.